Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches tengan todos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 116 del programa Con Otros Ojos, en este 17 de abril de 2011, que ya está, de 2012, perdón, que ya está terminando. 17 de abril de 2012, así es. Que ya está llegando a su fin y que vamos a tratar de, en esta última hora del día, de analizar un poco la coyuntura. Hay un tema que obviamente viene dominando todo, que se trata de la expropiación de YPF. Pero primeramente voy a saludar a mi compañera Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sin duda una sorpresa, pero nosotros anticipamos ya que iba a ser una sorpresa. Uh-huh. Cuando todos preveían, no todos, creo que hay una suerte de grupos periodísticos que quieren presionar, quieren imponer agenda, ¿no? Que quieren imponer agenda, que están, a ver, son aquellos que tenían la primicia antes que se anunciara en gobiernos anteriores, yo me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Tanto en el gobierno de Carlos Menem como en el de la Rúa, incluso en el de Duhalde. Había una suerte de periodistas de los medios más grandes, más importantes, que estaban tanto en el diario como en la radio como en la televisión, y que minutos antes de que saliera el presidente de turno o el ministro de Economía de turno a dar un anuncio, ya lo estaban tirando ellos, o en el programa de televisión o en el programa de radio. Y bueno, por un lado, para el resto de los periodistas era bastante amarga la situación, porque parecía que había un grupo selecto de 5 o 10 periodistas que eran los únicos que podían acceder a este tipo de privilegio de saber lo que iba a acontecer, y el resto como que estar, digamos, a la espera, en la cola, para salir detrás de lo que dijeran este grupo privilegiado. Bueno, eso se acabó en los últimos años, se terminó, ya no hay tanta anticipación. Bueno, no hay ninguno que con tanta precisión te diga, sí, minutos antes de que salga la presidenta a anunciar una determinada medida, sí, o que se decida por boca de algún ministro, no hay ninguno, pero sí, hay algunos que quizás cuentan con algo de data. Horacio Verbisky, por ejemplo, suele ser uno de los que tira la pelota a ver cómo se juega, y de acuerdo a cómo se juega se van determinando, sí, por ejemplo, algunos tiempos de lo que es la comunicación, pero no de una manera tan precisa como sucedía antes, vos querías, sí, decir. Sí, no, que además pareciera como que ahora hay algunos periodistas que acceden a cierta información, pero nunca es la primicia concreta. Ni siquiera Verbisky tiene la primicia, o tal vez la tiene, difunde. No hay difusión así, exacto, a ese nivel como hay una había política antes de comunicación del gobierno de no dar primicias de este tipo, uh-huh, que sí las hubo en los primeros años del gobierno, porque también los mismos que los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh, los mismos que tenían antes siguieron los primeros años teniendo esas mismas primicias, hasta que después, bueno, una modificación en la política comunicacional del gobierno y en las decisiones con respecto a la comunicación y a la política y a la estructura de comunicación en el país modificaron también esto. Sí, sí. Por eso, a ver, hubo en los últimos dos meses hubo tres intentos fallidos de parte de la prensa de querer instalar que se anunciaba la expropiación de YPF o alguna medida, digamos, en esa dirección que tiene, uh-huh, que ver con YPF. Se lo esperó el primero de marzo, cuando Cristina abrió las sesiones ordinarias del Parlamento. Se lo esperó el 2 de abril, cuando se conmemoró un aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Que justamente la presidenta viajaba al sur, entonces también se especuló con que el anuncio podía ser en ese contexto, en una provincia petrolera. Exactamente. Muchas especulaciones hubo respecto del absolutamente anuncio. Y por último, en la reunión del jueves pasado de los gobernadores que conforman la OFEPI, que es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, y nosotros anticipamos y dijimos, que no creíamos que obviamente vaya a haber ningún anuncio en ese marco. Porque primero, cada vez que se decía Cristina va a anunciar algo, por lo general no es así, y sucede que no es así, ¿no? Hasta ahora todas las noticias que hemos presenciado de estilo de medidas contundentes de y fuertes importancias fueron dadas en un marco inesperado y fue llamada la conferencia de prensa media hora antes de que arranque. Tal es así que nosotros el martes pasado dijimos el jueves seguramente lo que va a haber de parte de Cristina es el gesto político de los gobernadores, están esperando el gesto político de la presencia de Cristina concurriendo a la reunión y diciéndoles van por el buen camino, vamos a seguir así, cuentan con todo el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y lo que están haciendo está perfecto. Y fue ni más ni menos eso lo ocurrió, a pesar de que sucedieron papelones como el hacer circular un supuesto proyecto que compraron los medios de una manera inocente, tonta, porque ¿cómo vas a comprar un proyecto que no tiene membrete, que no tiene nada, que es una hoja que la puedo armar yo en mi computadora e imprimirla? Fue realmente bochornoso. Pero pasa eso, es la desesperación, porque desde hace años estos medios acostumbrados a adelantarse a todos y a un proyecto además que supuestamente había ingresado en la Cámara de Diputados, que había ingresado, que la oposición lo presenta como que es un proyecto que presentó el oficialismo, que los medios creen que es así, cuando hasta ahora también ha venido demostrando la presidenta que siempre que mandó proyectos de esta envergadura primero los anuncia ella, sí, por supuesto. Y en el mismo momento en que lo está anunciando está entrando en la Cámara, y de hecho entró en el Senado. Claro, sí, no en diputados. Entonces también fue era sospechosa, de hecho en muchos medios se debatió sobre este tema, porque era realmente llamativo que ingresara primero un proyecto de esta magnitud sin el anuncio de la presidenta. Exactamente, sí. Además nos iba a dar el lujo justamente de decirlo. Claro. Bien, pero justamente esto que decimos, es la desesperación por tratar de tener algo de información, aunque más no sea algo trucho, algo quizás hasta inventado por los propios medios. El asunto que llegó el lunes y finalmente al mediodía, se llamó una conferencia de prensa así de manera, digamos, sorpresiva, sin mucho margen de tiempo, pero que dio, obviamente, a esa altura, sí, para especular con que seguramente o probablemente podría tratarse de eso. Y se trató nomás de eso. Se anunció entonces se anunció el envío al Congreso de un proyecto que declara de orden de interés público, de orden público, la explotación de los hidrocarburos y el autoabastecimiento. Y el autoabastecimiento, exactamente. Y que para ello faculta al Estado a recuperar 51% de las acciones de YPF. La totalidad de ellas en manos de Repsol, pero no todas las de Repsol, obviamente. Ahora vos seguramente vas a contar cómo es cómo era la distribución, cómo pasa a ser la distribución de YPF. Pero bueno, el asunto es que el Estado ahora se queda con la mitad más uno, sería ni más ni menos lo que le da, obviamente, la posibilidad de un control. Hasta ahora lo que no tenía era un control el Estado, primero porque había privatizado absolutamente todo, llegó a privatizar hasta la acción de oro, que era la que, a pesar de no representar una cantidad en porcentaje, sí tenía un valor simbólico muy fuerte. Con este gobierno de Néstor Kirchner se recupera esa acción de oro, que es un 0,02% o 0,2%, creo. 0,2%. 0,023%. Ah, ahí está. 0,023%. En cantidad, digamos, de participación, número no es importante, pero sí a nivel decisión. Sí. Puede modificar una votación, porque la acción de oro es la que decide. Y así modificó votaciones en los últimos tiempos. No nos olvidemos de estas reuniones de directorio que hubo, donde YPF intentó burlar la ley de alguna manera. Primero, no permitiendo el ingreso de los directores por parte del Estado. Segundo, pretendiendo hacer algo que ya la ley acaba de delimitar, lo que es el reparto de dividendos y su giro hacia el exterior. Eso ya fue antes de que finalice 2011. Entre la batería de medidas anunciadas por el gobierno, uno era el no facultar la distribución de dividendos reinversión. Sin una reinversión importante previa de esos dividendos y, por otro lado, mucho menos girarlos al exterior de manera, digamos, libre. En este, digamos, en este marco es que, bueno, el gobierno precisamente termina definiendo quedarse con más de la mitad de YPF. No el gobierno, el Estado argentino. Vengan los gobiernos que vengan de acá en adelante y del signo que sean partidario, van a tener el 51% de control. Y ni siquiera el Estado Nacional, sino el Estado Nacional, una parte de ese 51%, una parte mayoritaria, y una parte minoritaria de ese 51% de todas las provincias. Digamos, federaliza YPF, más que estatizarla, podemos decir, el término más correcto sería federalizar YPF. Porque cuando YPF era del Estado, no había una representación de todas las provincias en YPF de manera ecuánime, equitativa, sino que algunas provincias podían llegar a conseguir acciones en el mercado, uh-huh, e ir acrecentando su participación en YPF. Ese era un plan de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz en su momento, que llegó bastante adelante y llegó a juntar acciones con la idea de poder sentar un director en representación de la provincia. No llegó finalmente a suceder esto porque antes de eso se privatizó finalmente por completo YPF. Pero nunca fue federal YPF. Fue una empresa estatal, nacional. Tenía una cierta participación en las provincias, pero no de la manera que la va a tener ahora, que es mucho más. Está mucho más detallado y mucho más claro. Ahí va, está mucho más claro el poder de las provincias entonces que tendrán este nuevo mapa de la petrolera. Uh-huh. Sí, después seguramente entremos en más detalles al respecto, pero es una federalización. La presidenta aclaró que no es una estatización, claramente, porque es una expropiación de acciones que el Estado va a hacer comprando las acciones, uh-huh, a un valor que se tase. Exactamente. O sea, no es que las expropia y deja YPF. ¿Cuál es el valor que tiene actualmente YPF, vos sabés? Las acciones estaban en 116. Cada acción. Sí. No sé ahora en cuánto. Porque ayer se. ¿Pero y el valor de la compañía? Eliminó. No lo. Creo que el valor de la compañía había caído, como cayó la acción, digamos, en los últimos tiempos, y creo que no superaba los 10.000 millones de dólares. Ahora, hoy Anthony Brufaul, digamos, el presidente de Repsol, sí, dijo que la compañía está evaluada en 18.300 millones. La compañía sostiene 19.000 millones porque 19.000 millones es lo que le ofreció la CNOOC el año pasado. La China, no, sí. Ahora, las negociaciones que empezaron con una que habían empezado este año con la petrolera este año 2012, china. Yo pensé que en 2011 habían empezado las negociaciones. Bueno. Estaban bastante avanzadas las negociaciones con la petrolera china, que es socia de Bulgaroni en Pan American Energy, sí. Con lo cual tendría una pata en ese momento cuando se negociaba iba a tener una pata nacional, ajá, ¿no? De empresarios, claro, nacionales en la compra de YPF, y ellos lo que estaban negociando con esta petrolera china era 19.000 millones. Uh-huh. Realmente las caídas de las acciones en los últimos meses fue muy grande y el valor de los bienes de la compañía cayeron, porque una compañía que no produce. No, y además también cae. Perdió áreas de concesión. Perdió 15 áreas de concesión antes de la. Y un porcentaje importante, un porcentaje de 28%, sí, más o menos. De producción, sí. Sí. Sí, de producción más o menos en cerca de un 30%. Claro, entonces, más o menos, cruzando todas esas variables, creo que el valor de la compañía hoy es la mitad de lo que estaba negociando Repsol con los chinos. Uh-huh. De lo cual, esa mitad, el valor total habría que ver qué es eso. Sí. Por lo tanto, habría que bajar a la mitad ese valor. Sí, lo que hay que ver es sobre qué se está calculando, si es sobre el total o si es sobre lo que YPF, la parte de Repsol en YPF. Si es la parte de Repsol, lo que el gobierno estaría pagando es. Lo que se tendría que pagar por esas acciones sería, suponiendo que fueran 10.000 millones. Es la mitad. No, porque en realidad de eso Repsol tiene 57,43%. Pero le sacan el 51%. Si le sacan el 51%, por eso sería del valor de Repsol. Si fuera 10.000, del valor de Repsol casi se tendría que estar pagando el 93% de eso. De 10.000. De la parte de Repsol, porque el resto no es de Repsol. Claro, por eso, si la compañía total YPF vale 10.000 millones, sí. Repsol tiene 5.600 millones. Claro, si Repsol tiene 5.600 millones y le compran, digamos, el 93%, estarían pagando 5.100, 5.200 millones. Sí, siempre y cuando ese número que se está hablando sea la parte de Repsol en YPF o del total de la compañía. Ese es, yo no tengo en claro ese número. No, para mí el número que hasta ahora el número que venía hablándose de la evaluación es la evaluación de YPF. De la claramente. Totalidad. La evaluación de YPF. Bueno, ¿cuánto valía YPF? Está hablando de se había caído. Cuando se habla de la acción, es la acción de YPF total, no la acción de Repsol en YPF, sino la acción de YPF. Estará cerca de 5.000 millones entonces. Probablemente cerca de 5.000 millones de dólares. Un dinero que tranquilamente puede salir de diversas fuentes. El gobierno en este momento cuenta con diversas fuentes para financiarlo. Podría elegir quizás la menos... digamos, la que menos ruido puede hacer, ¿no? Porque es bien sabido que están tratando de instalar, que se va a comprar con el dinero de los jubilados. Las reservas. Tranquilamente se pueden usar las reservas del Tesoro. ¿Y quién va a poder decir qué cuando se vienen usando para pagar vencimientos de deuda? Y hasta ahora no se ha sufrido. No se ha sufrido, digamos. O sea, hubo reducción, obviamente. Ante cada pago bajan, pero después vienen a subir. Hoy estamos en más de 47 mil millones de dólares, es más o menos un número en el cual se viene moviendo las reservas del Banco Central, se vienen moviendo en los últimos 5 años más o menos en torno a ese 50, número, en torno al 47 mil millones de dólares, un poquito a veces más, un poquito menos, pero ese es el número que viene manteniendo los últimos 5 años, y eso en los últimos 5 años se han pagado vencimientos de deuda todos los años, importantes números, y desde muchos sectores opositores a esa política de poder afrontar el pago de deudas con reservas, se advertía que íbamos a tener un problema enorme, nos íbamos a quedar sin dinero en el Banco Central. Y nada de eso pasó. Hoy tenemos un Banco Central fuerte, mucho más fuerte a partir de la última reforma de su Carta Orgánica, y que tranquilamente el Banco Central puede aportar entonces, a raíz también de esta reforma de Carta Orgánica, su dinero, que va a ser el dinero justamente ¿para qué? Para todos los argentinos. Un dinero para que podamos autoabastecernos de combustible. Importantísimo para seguir atendiendo la demanda de un país que crece y crece y crece y no para de crecer, y contra lo que no les guste a muchos y intenten presagiar otros, Argentina sigue creciendo. Hoy se conoció un informe del Fondo Monetario Internacional que da cuenta de que la Argentina va a crecer este año 4,2%. Estamos hablando de un informe del Fondo Monetario Internacional recién cuando vamos por el cuarto mes del año. O sea que lo que se está basando en el Fondo Monetario es en el primer trimestre en Argentina para evaluar este 4,2%, que siempre suele ser muy conservador. El Fondo trabaja de esa manera. Después, cuando llegue mitad de año, saca su segundo informe diciendo revisamos nuestras cuentas y nos da que Argentina crece por ahí 5%. Y así se van acercando, se van arrimando, porque aún en las mejores épocas de crecimiento argentino, cuando orilló 8 o 9%, el Fondo nunca tiraba ese número de movida. Tiraba un número muchísimo inferior que después iba corrigiendo hacia el alza hasta arrimarse más o menos a lo que terminaba siendo el número final. Que en este momento el fondo diga 4,2%, cuando en el presupuesto nacional se estableció 5%, ya estamos hablando de que hay una perspectiva más que buena para lo que va a ser este año para el crecimiento argentino, contra la mini recesión que intentan instalar economistas como Broda, Melconian, que hablan de crecimientos que no va a superar el 2,5%. Y que encuentran un eco obviamente súper favorable en montones de medios de la oposición que quieren también instalar esa misma historieta de una Argentina que va a crecer un 2,5%. Ya hay un Fondo Monetario Internacional, organismo al que obviamente ninguno de ellos se va a atrever a cuestionar, porque prácticamente se manejan en forma permanente con... pesado letra para muchos análisis. Por supuesto, por supuesto. Entonces... este 4,2% que tira el fondo ahora deja mal parado, y deja muy mal parado a todos los análisis que se venían haciendo en los últimos 2 meses pretendiendo instalar esta suerte de que Argentina va a pasar por una recesión en 2012. Y no solo, hay otros datos bastante interesantes que también los vamos a tirar en los próximos minutos que sigamos analizando, que tienen que ver con cuál es para el fondo la performance de Argentina, y es muy, pero muy optimista en lo que se podía esperar para un año que... hasta el mismo gobierno habló de que va a ser un año difícil. Por algo Cristina estableció este leitmotiv, este eslogan de sintonía fina para esta próxima etapa de kirchnerismo, esta próxima etapa de su gobierno. Sintonía fina, que tiene que ver con eso, con que estamos ante un año, yo diría un momento difícil, que no sé si va a durar 1, 2, 3, 5 años, y que tiene que ver con una Europa cayéndose a pedazos, que no termina de frenar la caída, no que no comienza a levantarse, que no termina de frenar todavía la caída, entonces no se sabe cuánto más va a caer, y que en esa caída arrastra obviamente a Estados Unidos, un poquito también a China, y regiones como Latinoamérica, que se han solidificado en los últimos años, aparecen como apetecibles para venir a hacer lo que siempre acostumbraban a hacer, lo que quieren. Esto significa meter sus productos en forma de subsidiada, o sea, cometiendo dumping, que es vendiéndolos debajo del precio de lo que realmente valen, explotando los recursos de los países y llevándose el dinero para balancear sus cuentas en los países de origen. Bueno, esto se está terminando, poco a poco se va acabando. A Repsol se le va acabando, le pasó en Bolivia y ahora le vuelve a pasar en Argentina. ¿Qué será de la vida de Repsol? No sé, en los próximos 3 años quisiera saber qué pasará con Repsol. Seguramente los balances le van a dar muy negativos, porque los balances, ya los dijimos acá, los venía salvando la Argentina. No solo a Repsol, sino también a los bancos de origen español que operan en Argentina, uh-huh. Y a muchas otras empresas que también tienen participación en Argentina, especialmente los sectores financieros y energéticos, que han sido, ¿no?, de los principales ganadores de los últimos años en cuanto a rentabilidad. Y telecomunicaciones, por supuesto. Bueno, algunos datos que se conocieron, que se difunden ayer con cuando sucede todo esto, tenían que ver con que para Repsol, YPF representaba el 50% de su producción de hidrocarburos, es decir, que la mitad de la producción de hidrocarburos, claro, de Repsol venía de YPF, y el 40% de las reservas. Claro. O sea que Repsol, como petrolera, pierde el 50% de producción y pierde el 40% de reservas. Uh-huh. Está bien, le queda más o menos un 7% de acciones, sí, sobre YPF, pero en realidad el manejo total, absoluto y discrecional lo pierde sobre la mitad de su producción de hidrocarburos y el 40% de sus reservas. Bien. Es un dato como para que vos decís, para ver qué sucede con Repsol. Uh-huh. Bolivia, si bien en la parte de gas era muy importante para Repsol, en lo que era la producción de hidrocarburos y de reservas no tenía tanto peso. Uh-huh. Hoy tiene mucho más peso, tenía mucho más peso YPF, que además es una la mayor productora del país. Exactamente. La mayor reservas del país. Así es. Bueno, vamos a terminar la apertura, pero vamos a seguir hablando del tema de YPF, que va a ocupar prácticamente todo el programa. Aprovechamos para saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, y ahí con los primeros comerciales. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cui 33999242109. Agua. Una canilla goteando desperdicia 320 litros de agua por semana. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Podemos ahorrarla. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. estábamos haciéndoles compañía hasta la medianoche, aquí por Radio El Mundo. Hoy hubo dos declaraciones bastante interesantes. Una era de prever, ¿no? De parte del gobernador de Chubut, Martín Buzzi, diciendo, bueno, ya no va a haber más reversiones, obviamente, ya no tiene sentido el tema de revertir contratos cuando se trata de que la petrolera a la cual se le estaba analizando y reclamando mayores inversiones, ahora es una petrolera nacional con una importante participación de las propias provincias, y el caso de Chubut es ese. Pero después hubo aún una declaración que avanzó más sobre ese tema, y también muy interesante de parte del ministro de Producción de Chubut, Boe, que habló precisamente por esta radio, por Radio El Mundo, y dijo, además, claro, le preguntaron, bueno, ¿y las áreas revertidas qué va a suceder ahora? ¿A quién se las van a ofrecer? Y el ministro dijo, a YPF, porque la nueva YPF, que es la YPF nacional, digamos, obviamente va a tener prioridad para que ofrezcamos estas áreas. Se da por descontado que esas áreas van a volver nuevamente a ser operadas por YPF, pero ya en un marco donde hay una mayor participación de las provincias y obviamente con el beneplácito de las autoridades provinciales de que se va a realizar la inversión que se tiene que realizar, que van a recibir las regalías que tienen que recibir y de una manera obviamente mucho más beneficiosa para todos los argentinos. Pero esos dos temas no eran menores y hoy quedaron, digamos, bastante claros a partir de lo que le declararon tanto Buzzi como su ministro de Producción, y es importante para ver cómo va a empezar a moverse ahora el nuevo mapa de YPF. Bueno, no sé por dónde querés empezar, Mariana, te preparaste un súper análisis. No, un poco los datos, ¿no? Como para pasar en limpio, ayer fue mucha la información que hubo y tal vez la inmediatez de dar la información. Bueno, un poco como mirarla con un poco más de más calma y ver qué es lo que se anunció ayer. Primero, claramente no la reestatización, sino la expropiación de acciones, como dijimos al principio. O sea, es un modelo diferente al que se hizo con Aerolíneas, con el Correo, con ¿Pero Aerolíneas no era expropiación también? Sí, pero lo que se hizo fue el 100%. Ah, o sea, se hizo la totalidad, entonces la totalidad volvió a manos del Estado. Claro. En este caso queda un modelo mixto, abierto, y además la presidenta dejó abierta la puerta para futuras asociaciones con privados, con Estado, con empresas estatales, con empresas del Estado, con lo que fuera. O sea que no está cerrada. Aerolíneas está toda en manos del Estado. Está claro, ahí va la diferencia. En este caso, lo que hace el Estado, como vos dijiste antes, es, bueno, el 51% se garantiza la mayoría. Y además pone una cláusula dentro de la ley, que está claro que es una ley que tiene que aprobar el Congreso, o sea, todavía no está aprobada. Lo que se hace es, como es algo tan fuerte y tan... cualquier empresa que se ve en esta situación estaría tentada de vaciar la empresa para que cuando le expropien se lleven nada, como ha pasado con otros servicios. Hubo otros servicios que las empresas estaban... al revés, cuando se privatizaron, por ejemplo, los trenes, los ferrocarriles, los habían vaciado para poder privatizarlos a un precio irrisorio. Claro. ¿Sí? Estas son jugadas empresarias que muchas veces uno no las puede terminar de ver. Entonces, el gobierno, ¿qué dice? Antes de que nos vacíen la empresa y que nos quedemos sin producción totalmente de petróleo y de hidrocarburos, la intervenimos. Ponemos un interventor del Estado. Y a partir de ahora... Como pasó con el ferrocarril Sarmiento, que todavía, bueno, no sabe qué va a suceder, pero está la posibilidad de que el Estado le quite la concesión a Siriliano, es lo mucho más probable. No sé si lo va a estatizar o se lo entregará a otra privada, pero está el riesgo. Los sirianos, sabiendo que se van, tranquilamente te pueden vaciar absolutamente la empresa. Exacto, o dejar de pagar sueldos, o bueno, dejarte un problema mucho más grande que... más allá de las caídas en la producción de petróleo, que los números los hemos estado dando ya durante los últimos programas, han sido contundentes para esta decisión, lo que no quieren es que no se sumen nuevos problemas. La petrolera hoy está activa, entonces es continuar cuando el Estado, la ley se sancione, sea una petrolera activa la que toma y no una empresa vaciada y destruida. Eso por un lado. Entonces, la intervención tiene esa intención, la intención de decir, y además de tomar potestad de ese 51%. Se sacan a todos los a todos los directores. En esto vale aclarar que también se sacó a los directores representantes de las otras acciones, por ejemplo del grupo Eskenazi, también salieron todos los directores argentinos, españoles y representantes de todas las acciones, y tomaron intervención el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Ellos dos toman la digamos, las riendas de YPF, ¿sí? Exactamente. Hasta tanto se sancione la ley, están el Estado va a ser el único que el Estado Nacional va a ser el único que va a manejar la petrolera. Una vez que se sancione la ley, el 51% de las acciones expropiadas, que esto es el 26%, más o menos 26-27% de las acciones, van a quedar en manos del Estado Nacional, y el 24,99 exactamente, 24,99 va a quedar en manos de los estados provinciales. La división de esas acciones va a estar de acuerdo a los niveles de producción, a los niveles de reserva que tengan cada provincia. No es lo mismo Mendoza que Neuquén. Neuquén claramente es una de las que más reservas tienen. Sí. Entonces, bueno, reservas probadas. Sí, sí, porque sí, también sí, sabemos que hubo muchos anuncios de YPF sobre reservas no probadas. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre reservas probadas se va a dividir ese 25% de acciones se va a estar dividiendo entre los estados provinciales. El resto del paquete va a quedar conformado con casi el 25% que también tiene el grupo de Eskenazi, la familia Eskenazi, y 17% más o menos está cotizando en bolsa, y casi un 7% que va a quedar en manos de Repsol. ¿Qué van a hacer Eskenazi y Repsol con esas acciones? En el caso de Eskenazi es el más complicado. ¿Por qué? Porque hasta ahora la familia Eskenazi lo que estaba haciendo era pagar los créditos que había tomado para poder entrar en YPF, pagarlo con los dividendos que le estaba dando y la petrolera. Ahora se da por sentado que no va a haber más división de dividendos. Entonces va a estar complicado porque tiene que seguir pagando un crédito sin que le ingrese el dinero con el que pensaba pagar ese crédito. Entonces, ¿pondrá la venta su paquete? Exacto, hay dos opciones. Una es, como no es un grupo cercano al gobierno, podría estar haciendo algún acuerdo de ceder acciones. Hay dos situaciones que están, o dos posibilidades que son las que se están barajando. Una es que le ceda las acciones al gobierno nacional a cambio de que el gobierno, o al gobierno nacional y provincial, y a los FEPI, le ceda las acciones y ellos se hagan cargo de lo que queda de deuda, de los créditos. O bien salga a venderlas al precio que le den, que claramente no va a ser un buen precio al que las venda esas acciones. Porque tiene que salir a saldar los créditos. Exacto, correcto. Entonces, Eskenazi es el más... En realidad, uno ayer hablaba, bueno, claro, Repsol pierde la totalidad de acciones, pero Eskenazi queda complicado también en esta situación. ¿Podría ingresar otro grupo nacional, por ejemplo? Podría ingresar otro grupo nacional. La presidenta también fue clara ayer en el sentido que una vez que esté andando esta compañía mixta, recién ahí se va a ver si se puede ingresar un socio de capitales nacionales, un socio de alguna petrolera de otro país. ¿Se pueden rescatar las acciones que están en la bolsa también? Se pueden rescatar acciones que hay en la bolsa, es un 17%, es importante. Por supuesto, sí. O sea, pero la presidenta dejó como en claro que quería primero empezar a poner a marchar esta empresa mixta, de capitales mixtos, que es como va a funcionar ahora, de capitales mixtos. Sí, también otro de los puntos importantes es la cláusula que se puso, que no puede votar ninguna, el 51% que está compuesto en el 49% por las provincias, 51% por el Estado Nacional, no pueden votar divididos. De acá en más, por 50 años como mínimo, votan juntos. Bien. Entonces, y como el Estado Nacional tiene el 51% de esa mitad, claramente va a ser la decisión del Estado Nacional la que prime. Muy bien, claro. Los debates se van a dar y demás, pero no van a votar dividido. Entonces, ¿por qué? Porque queda un grupo con el 25%, con el mismo peso que las provincias. Claro, que unidos juntan la mitad. Exactamente. Y se podrían imponer. Exactamente. Entonces, el Estado Nacional quiere evitar eso. Claro. Ese es otro dato interesante del proyecto. Sí, sí. Otro dato es que no puede perder el Estado Nacional y los Estados Provinciales, no pueden perder ese 51% de acciones. a no ser que se vote por una ley que cuente con los dos tercios de la Cámara. O sea, que lo mismo que una reforma de la Constitución. Exacto. Sabemos lo complicado que es conseguir los dos tercios de una Cámara. Sí. Bueno, es como poner un escollo más y que, alguien que no sea venir a por un diputrucho, digamos, que claro, se pueda llegar a... Exacto. A volver a privatizar. Que sea más complejo, que sea más, que por lo menos sea más, ella lo dijo algo así como, bueno, que tengan que sortear más escollos, claro, que quieren volver a privatizar. Está muy bien, todas. Está muy bien. Y después otro dato que... Sí, porque hoy en día, digamos, con esta posibilidad que se dan muchísimas compañías de este estilo en el mundo, que es abrir parte de la compañía a la presencia privada, sí, asociaciones mixtas, el privatizar por completo o en más de la mitad un recurso tan importante como el energético es un disparate, digamos, es prácticamente... En ese sentido estuvieron muy interesantes los casos que fue presentando la presidenta, ¿no? Los ejemplos que ponía. En ningún lugar, casi ningún lugar del mundo, el petróleo, por lo menos en los países donde la producción de petróleo es importante, en ninguno de ellos la producción de petróleo está el 100% en manos, o más del 50% en manos de privados. Ni por eso, ni siquiera el 50%. El 50%. Exacto. Y hoy hasta los diarios, digamos, que se han rasgado las vestiduras y han mostrado esto como un robo o el comienzo de serios problemas para la Argentina, me refiero a Clarín y La Nación, no pudieron ocultar y hasta publicaron lo que sucede en Brasil, en México, en Venezuela, en Arabia Saudita, en China, en Rusia, la India también es otro país productor, sí, de petróleo. ¿Qué sucede en todos esos países con las empresas petroleras más importantes? Y ninguno de los casos, digamos, una empresa privada posee más de no posee ni siquiera el 50% de una de esas compañías. Sí, por eso que decías vos, suena raro que la totalidad esté privatizada, pero de hecho era el único país productor de petróleo que tenía el 100% de su producción, claro, privatizada. Uh-huh. Porque, como decíamos antes, la proporción que tenía el Estado para tener esa acción de oro era mínima, claro, mínima. Y de hecho... Y además les conviene, discúlpame que te corté, acá hay otro tema. Uno a veces plantea por ahí, bueno, pero gobierno nacional... Sí, pero al estar entrando las provincias, hay más posibilidad también, exacto, que los próximos años se encuentren con que ese mapa de provincias productoras de petróleo tengan distintos colores políticos, no tienen por qué tener, exacto, todas el mismo color político. Digo, hace... 4 años atrás, ese mapa productor de petróleo era otro que es ahora. Ahora tiene una hegemonía kirchnerista propiamente dicha. Te diría dicha. Que hasta las últimas elecciones. Hasta las últimas elecciones. Había hasta las un últimas peso elecciones. Distinto. Porque antes de eso había, uh-huh, gobernadores radicales, sí, había gobernadores de otros partidos políticos que tenían, digamos, y les conviene este tipo de esquema que se está presentando. Por eso digo... Por eso hubo una alineación de las 10 provincias productoras de hidrocarburos. También. O sea, desde que se une, se reflota la OFEPI en enero, hubo unanimidad. Sí. Hubo grandes discusiones, debates, uh-huh, posturas diferentes, pero al momento de firmar, uno veía las actas de firma de los acuerdos de la OFEPI y eran, uh-huh, por unanimidad. O sea, todos estaban de acuerdo con lo que se estaba planteando, que... Los hidrocarburos tenían que estar en manos del o bajo las decisiones del Estado, provincial y nacional. Otro dato interesante en el proyecto es el tema de la representación de los trabajadores. Uh-huh. Que, bueno, uno todo el tiempo siguiendo las repercusiones a través de las redes sociales, fue una de las cosas que más se destacó por parte de las organizaciones sindicales, ¿no? La CGT, la Juventud Sindical y demás salieron, además de festejar la medida, decir, bueno, la representación de los trabajadores. Los trabajadores van a tener voz dentro de la nueva estructura de la empresa. Van a tener una representación en el directorio de la empresa, los trabajadores. Exactamente. ¿Van a volver a tener acciones? No. Como antiguamente tuvieron. No, lo que van a tener es una representación en el directorio. No sé si no dividirán... no sé en el futuro cómo se hará con el tema de las acciones, si sí van a tener una representación en el directorio y tal vez sea algo así porque se esté evaluando el tema del reparto de dividendos también con los, o sea, no de dividendos porque no se van a repartir dividendos, sino de ganancias con los, ajá, trabajadores. Claro. Se está hablando que sería una de las primeras empresas, claro, que aplicarían este esquema de de ganancias, de reparto de ganancias, ¿no? Un proyecto que quedó... De empresas de envergadura, porque hay empresas que están haciendo... No, de empresas, me hablo de mixtas. Ah, bien, de Estado privado, sí, correcto. En ese caso, sí. Bueno, eso en cuanto a los datos que yo quería remarcar del proyecto, que me parece que por ahí aclaraban un poco de lo que era, o pasaban en limpio un poco lo que es el proyecto en sí mismo. Ahora va a empezar el debate, ya se habla de que la semana que viene podría estar teniendo el voto positivo del Senado, positivo o negativo, estaría pudiendo votar en el Senado. La verdad que viendo un poco los detalles del proyecto y leyendo el proyecto en sí mismo y las argumentaciones, pareciera un poco difícil que no votaran a favor de este primero porque proyecto. El oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, sí. Y segundo porque además, va a haber muchos votos que van a venir, sí, de partidos de la oposición, eso está claro. Sí, Solanas ya salió a respaldar el proyecto, Victoria Donda, uh-huh. Sí, dentro del radicalismo hay un debate porque levanta las banderas del irigoyenismo este proyecto, uh-huh. Ni más ni menos. No, digamos, del tema del petróleo en manos del Estado Nacional. Sí. Bueno, y en cuanto a lo que sucedió con España, por ahí vos tenés también ahí más datos de lo que fueron las repercusiones en España, pareció un poco exagerado el tema de que de hablar de... represalia. Bueno, ¿de qué? ¿Hablar de qué? No, de represalia también, ah, sí, ¿no? Sí. Claramente salieron... Pero hablar de ilegitimidad. Pero hablar de arbitraria, de hostilidad, de discriminatoria... Sí, la verdad que fue bastante bochornosa la conferencia de las autoridades españolas, en el sentido de que fue como muy declamatoria. Fue, esto es hostil, es ilegítimo, es discriminatorio, es arbitrario, pero sin pruebas, o sea, sin apoyatura clara, sí, digamos. Acá, en cambio, se habló de números, no hicieron esto, esto, esto y lo otro, y esto que tenían que hacer así, así, así, no dio ni esto, ni esto, ni aquello. O sea, se tiraron una cantidad de números sobre la mesa que fue apabullante para dar cuenta de los incumplimientos de YPF, de Repsol, perdón. El gobierno español que sale en defensa de Repsol no da un solo argumento contundente de por qué no puede el gobierno argentino tomar esta medida, sino que es más un cúmulo de subjetividades, de pareceres. A nosotros nos parece que es arbitrario, nos parece que es ilegítimo, nos parece que es discriminatorio, nos parece que es hostil, pero es una cuestión de pareceres, y en política y en política mundial no se manejan las cosas por pareceres, se manejan por cuestiones concretas, números, argumentos, digamos, señalados de manera concreta y no por pareceres. Ahora que hablaste de política mundial, vuelvo sobre otro de los puntos que quería mencionar de lo que se anunció ayer. Sí. La presidenta también dejó abierta la puerta para una estrategia, a partir de esta creación de esta empresa mixta, una estrategia regional. Y ahí volvió a insistir, claro, volvió a decir, por eso yo insisto con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Claro. Esta cuestión de necesitamos estar todos los que estamos en el Mercosur, estar con una política en energía, claro, acorde para respaldarnos cuando Argentina tiene una balanza en energía el año pasado negativa por primera vez en 3.000 millones de dólares. Si hay un acuerdo regional donde, claro, se puede importar a países de la región, sobre todo Venezuela, ¿no? El gran productor, uh-huh. Brasil también. Bueno, ¿cómo cambiaría la ecuación en todo el mundo energética, ¿no? Sí, si en Latinoamérica. Porque lo que sucedería es que, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, y Venezuela, que tienen mucho petróleo, podrían llegar a abastecer ciertos mercados que tienen menos producción, el caso de Uruguay, Chile, lo mismo Bolivia con el gas. Argentina mismo, recuperando los buenos niveles de producción de petróleo y de gas, puede volver a ser un importante abastecedor. Brasil con su energía eléctrica, Argentina también con su energía eléctrica, a partir de la cantidad de plantas hidroeléctricas que se van a terminar, que van a comenzar a ejecutarse este año, y quizás termine entre este año y en los próximos 3 años, le va a dar un caudal muy importante. Y me parece que es eso, que es, digamos, toda la región trabajando por situarse con una política energética conjunta que permita el intercambio, que permita la compensación y que sirva para ayudarse. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina va a tener mínimo 2 años para recuperar un 5% de producción, que no es lo que perdió el 5%. Entonces, la presidenta ya también lo avisó, este año vamos a importar también, la balanza va a dar negativo y vamos a importar una gran cantidad de combustibles todavía. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esto no nos perjudique tanto y a la región nos pueda ayudar también en esto? Exactamente. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte en el programa y enseguida regresamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los miércoles a las 23, Guillermo García Arias y Luis Domieschi hacen Café con Periodistas. Una hora para que juntos analicemos la realidad y pensemos soluciones. Café con Periodistas, miércoles de 23 a 24 por Mundo. AM1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, entramos en la recta final del programa, entonces vamos a cambiar un poquito el tema, salirnos del análisis coyuntural, pero para hablar sobre algo que tiene que ver con el día de hoy, día que se ha conmemorado, celebrado como Día Nacional del Malbec. El Malbec es una de las variedades que en los últimos años ha cobrado significativa importancia porque ha servido para volver a posicionar a los vinos argentinos en el mundo, volver a ganar terreno, un terreno que durante algunos años de la década del 90 se llegó a perder lamentablemente, pero que después con mucho esfuerzo y con mucho trabajo de los productores, de los industriales también, se ha vuelto a ganar el terreno y la variedad Malbec tuvo una gran responsabilidad en que esto suceda. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe realmente para que dé cuenta de ello. Se trata de Mario Giordano, él es gerente general de Vinos de Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Giordano, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es así, hoy se celebra entonces el Día Nacional del Malbec. En realidad no es el Día Nacional, es el Día Mundial. El Día Mundial. O sea, somos más ambiciosos. Perfecto. Hoy se festeja en 76 eventos en 45 ciudades y en 30 países. Al mismo tiempo. Claro, el Malbec ha pasado a ser como una especie de, podría ser caballito de batalla de la producción de vinos argentinas, ¿así? En realidad fue la puerta de entrada, el despegue de Argentina, es decir, de tener una bandera, es decir, es como si fuera la bandera de la vitivinicultura, de entrada. Después hay que hacer las cosas, pero el Malbec fue el que nos abrió la puerta y además en el día de hoy está también ambicionado por otros países, porque han descubierto que el Malbec es un camino. De todas maneras, como siempre decimos nosotros, habrá nuevos Malbec, pero el Malbec deseado es el Malbec argentino. ¿Así por qué? Porque realmente es la tierra, digamos, le ha dado la personalidad. Ajá. O sea, la uva, evidentemente, el origen es Francia, Cahors, pero en su origen era un producto que se usaba para darle cuerpo, color a otras variedades, jamás se utilizó. Y después tuvieron un problema muy serio en el siglo XVI, calculo yo, no, el XVII, y la filoxera les llevó toda la producción. Hoy en día, Cahors vuelve nuevamente a estar amparado, digamos, en el éxito de la Argentina, a punto tal que quieren asociar la ciudad de Cahors con Argentina, para hacer la ruta del Malbec y, bueno, infinidad de cosas así. Pero realmente el Malbec le ha dado un espaldarazo importante a la Argentina de la mano de toda la transformación que la industria vitivinícola hizo en estos últimos 20 años. Y esa transformación, digamos, en estos últimos tiempos, especialmente el año pasado, ha hecho que cómo se ha comportado la producción y cómo se ha comportado la exportación, especialmente. Mira, en términos generales, sí, la exportación ha sido muy importante, uh-huh, ha venido creciendo a una tasa promedio del 20-22% uh-huh, desde el 2012 en adelante. El año pasado no fue tanto, porque evidentemente a medida que vos lográs posicionamientos en el mercado, el crecimiento no es tan importante como al comienzo. De todas, claro, maneras, hemos crecido una tasa del 15%, uh-huh, y el Malbec ha crecido mucho más de lo que crecieron las exportaciones argentinas. Ajá, ¿y cuál es la expectativa para este año? La expectativa sigue siendo importante, sigue creciendo. ¿Piensa llegar a un número parecido, digo, del año pasado, en cuanto a exportaciones, por ejemplo? Yo creo que sí, dependerá mucho también de algunas condiciones que tiene que ver con los precios internacionales y los precios de Argentina. Si en la medida que nosotros podamos seguir sosteniendo la relación de precio, evidentemente eso va a ser. De todas maneras, hemos logrado un posicionamiento del Malbec por encima del resto de las variedades, ¿no? Si el precio promedio de Argentina creció a un nivel de $36 promedio de la caja, el promedio del Malbec está en 45, con lo cual marca una diferenciación importante, uh-huh, en términos de lo que es el Malbec, y eso es bueno para nosotros. Giordano, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo se está comportando la industria vitivinícola con respecto a la crisis, ¿no?, que se está viviendo sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que son los principales compradores para la Argentina? Mira, nosotros en el año 2002, que recién estábamos asomando un poco la cabeza, sufrimos la crisis del 2002 como país, o sea, sí, como imagen país, donde aparecían por CNN vacas en el piso en la ruta de Rosario, carneadas. Bueno, a nosotros nos espantó eso, porque dijimos, justo ahora que estamos logrando, nos pasó. Yo creo que hoy en el, comentábamos acá en una conferencia de prensa a la mañana que tuvimos, comentábamos que en el diario El Mundo de Madrid aparecía como gran titular el concepto de la expropiación de las, y al mismo tiempo abajo decía, hoy se festeja en todo el mundo el Día Mundial del Malbec Wines of Argentina. Allí estamos viendo de qué manera nosotros podemos sortear cualquier complicación que haya por decisiones que no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero evidentemente es el país que hace las cosas que hace, pero tenemos cierta habilidad para encontrar los caminos que nos mantienen, digamos, siempre bien parado, digamos, porque lo que hacemos nosotros no va en contra de nadie y nadie puede interpretarlo. Ahora, evidentemente, si hay alguna configuración de represalia porque a alguien le han tocado intereses y creen que corresponde hacerlo de la misma manera, bueno, ya, eso es futurología, yo no la puedo hacer, lamentablemente. Bien, bueno. Giordano, le agradecemos mucho la atención y quedamos a su disposición. Seguramente nos estaremos comunicando próximamente para ver cómo sigue la actividad en general de los vinos de la Argentina. Así que le agradecemos mucho y que tenga una muy buena noche. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Fue Mario Giordano, entonces, gerente general de Vinos de Argentina. Bueno, nos quedan unos minutitos antes de cerrar el programa. O mejor dicho, un minuto, acá me señala Jorge. Un tema que seguramente vamos a hablar la semana próxima, que tiene que ver con algo que se menciona poco, pero se está mencionando. El ingreso del Estado Nacional y de las provincias en YPF también significa el ingreso del Estado Nacional y de las provincias en Metrogas. No es un tema menor, es un tema muy importante, sobre todo porque falta... Es la única que tiene el reclamo en el CIADI. Y faltan menos de 2 meses para que se llegue al límite de la negociación y se corra riesgo de que se declare una quiebra. Así que ahora que el Estado está dentro, probablemente empiece a cambiar la situación de Metrogas, que está intervenida y en proceso de quiebra desde hace un tiempo bastante largo. Bueno, parece un tema que seguramente vamos a estar hablando el martes próximo. Vamos a seguir con el tema YPF porque esto recién comienza, seguramente va a llevar un par de semanas, digamos, que todo se termine de concretar, votaciones en el Congreso mediante. Bien, saludamos entonces a Jorge Aguayo, que fue nuestro operador técnico en la noche de hoy, y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, les decimos que nos volveremos a encontrar el próximo martes. Mariana Prado, nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Y que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron